Y estamos iniciando en estas transmisiones. Los que empezaron a sintonizarnos desde hace rato, les agradecemos por estarnos esperando. Y a los que no, ahorita pues nos estarán viendo, estaremos compartiendo los enlaces vía Twitter, vía Facebook y otras redes sociales particulares. En esta ocasión tengo a un mega invitado de lujo, el buen Dani Sadia, el cual me acompaña. Él no solo habla, escribe de cine, sino que él también es realizador. Y pues nos va a estar compartiendo parte de sus experiencias en uno de estos temas, en el primer episodio de lo que tenemos que quise titular, como los demonios de la producción. Y bueno, tenemos a Dani del otro lado. ¿Cómo estás, Dani? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ya estaba yo, bueno, insistí demasiado para que me invitaras, porque había visto los anteriores y la verdad estaban bien interesantes, sobre todo una muy buena dinámica. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación, esperamos que te guste el esquema y ojalá podamos tenerte en futuras emisiones. Y bueno, más que nada, ahora sí que te estaba guardando tal vez un poco por la confianza, precisamente para que en este mes tener a realizadores, a personas que respeto y que admiro la verdad por el trabajo que han hecho, y desde luego iniciamos contigo esta transmisión. Pero antes de eso, pues creo que sería correcto presentarte. Bueno, Dani Sadia, los que no sepan, es... no solo ha hecho una película que les recomiendo bastante, que es 319, nada es casualidad, es una película, fue una coproducción México y España, creo, ¿verdad? Sí, fue una coproducción México-España que se filmó en el 2006 y se estrenó en España en el 2008 y se estrenó en México en el 2009. Entonces, ahí tenemos ya un caso como que muy práctico y sobre todo del esquema de las coproducciones, que es, yo creo que uno de los caminos más prácticos que se pueden enfocar para aquellos realizadores que quieran mover un proyecto, pero más importante, que tengan una idea de cómo moverlo. Platícanos de esta película, ¿cuál es la sinopsis? Bueno, la idea de 319 era mostrar todo lo que tiene que suceder para que dos personas se conozcan. Y al mismo tiempo, bueno, se desarrolló el guión sobre esa premisa y luego se me ocurrió meter una historia de un matemático francés que la verdad a mí me encantaba su biografía. Es un matemático francés que se llama Évariste Galois, que murió a los 20 años y justo un día, bueno, eso cuenta también la leyenda, ¿no? Pero la verdad es que un día antes de morir en un duelo por el amor de una mujer, escribió una carta. Y esa carta se la mandó a su amigo y le dijo, aquí vas a encontrar una premisa matemática muy importante y espero que, bueno, después de que muera yo mañana, porque ya estaba seguro que iba a morir, encuentre unas manos que lo puedan entender. Y entonces, efectivamente murió al día siguiente y el amigo y el hermano de Baris se dedicaron a mostrar ese tratado a diferentes matemáticos, entre ellos Gauss y varios más, y aparte que él tuvo muy mala suerte porque durante su vida él mandaba ese tratado, se lo mandó a Cauchy, que era también el presidente de la Academia de Matemática de aquel entonces, que lo tenía que presentar, y de repente el día que lo iba a presentar se enferma y nunca presenta el trabajo de Galois, y con todo de que había dicho que había encontrado cosas muy interesantes en ese trabajo. Luego se lo manda a otro matemático francés que se llama Fourier, y Fourier se muere antes de leerlo. Y a la tercera se la manda a otro matemático que se llama Poisson, y Poisson se lo devuelve diciendo que era totalmente incomprensible y que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, total, que se lo manda a su amigo, se muere en el duelo, y su amigo se dedica a moverlo, y 15 años más tarde encuentra otro matemático encuentra ese trabajo y lo distribuye, y eso fue lo que lo lanzó a ser uno de los matemáticos más importantes del siglo XIX y con sus 20 años. Entonces yo traté, bueno, yo más bien lo que hice es que hice una simetría, porque aparte lo que Évariste Galois él escribió la teoría de grupos, es el inventor de la teoría de grupos. Y la teoría de grupos, para los que no sepan, es el lenguaje universal de la simetría. Y entonces, en el momento en que pues, decido meter esto, pues hago una simetría con la vida de uno de los personajes que escribí para la historia de 319. Y bueno, y luego le traté de dar todo el tratar de encontrar una ecuación matemática a través de un biólogo austriaco que se llama Paul Kammerer, y bueno, o sea, la película, la verdad, es una película No sé, es una combinación de rom-com, ¿sabes? Un romantic comedy con un drama, porque un personaje, no es spoiler, pero un personaje se muere, y a partir de la muerte de él es cuando se empiezan a juntar todos los elementos para que dos personas se conozcan y se haga una pareja. Pero es una película que luego vuelves a ver y le vas encontrando esos detallitos, con esa simetría, con la historia de Babis Galois y de Paul Campbell. Y combina dos cosas, combina el live action con una animación, y la animación la hice en Toronto. Tiene como 20 minutos de animación para contar la historia del matemático y del biólogo. Que ese es un aspecto que a mí me llamó mucho la atención, me agradó bastante. Ahí en algún momento hice la crítica, me acuerdo que hice algunos comentarios de que, ay, este aspecto lo puedo considerar un poquito pretencioso, pero la idea en general, bueno, ya ves uno que es joven, que no aprecia las cosas bien. Sí, no, no, pero tuve una crítica que decía que era un berenjenal enorme y cosas por el estilo, cosas incomprensibles, pero no es, o sea, la verdad es que es una película lineal, o sea, es una película lineal y pues sí, a veces sí necesita dos vistas para poder apreciar todos esos detalles, pero sí fue una combinación de rom-com con drama, con animación, entonces como que eso sí, asustó un poco al público en general. Sí, a los que esperaban ver algo convencional. Y por ejemplo, ahí hay una cosa que me llamó la atención y que ha sido retomado en el manejo de técnica, tal vez por Emilio Portes, en su ópera prima concretamente, la de Conozcan la cabeza de Juan Pérez, Sí. al momento de que maneja una historia. No es propiamente un flashback, pero sí una referencia histórica, pues usa el recurso de la animación. Hay cosas que por presupuesto simple y sencillamente sería mucho más caro, y a final de cuentas también le agrega un estilo muy particular. Nuevamente, lo encontré de común, aunque las aplicaciones son un poco distintas en esas dos películas, y bueno, es otra de las cosas características de 319, nada es casualidad. Sí, exacto. Y la de Conozca la cabeza de Juan Pérez, yo no la había visto y la conocí. O sea, tú la platicaste, creo, con el Salón Rojo. Con Alejandro, exacto. Sí, con Alejandro. Y es ahí en donde me dio la curiosidad de ver esta película, fíjate. Y la vi en YouTube, porque creo que pusiste, la subieron toda a YouTube. Y la verdad me agradó bastante, ¿eh? Me agradó y no, me sorprendió más que otra cosa. Me sorprendió mucho. Sí, me esperaba otro tipo de cine, y sí hizo esa mezcla de animación con live action. Exacto, pero bueno, son algunas de esas cuestiones que pueden funcionar a nivel narrativo, a nivel estilístico, pero vamos a enfocarnos en esta ocasión un poco más en lo que uno tiene que tomar en cuenta para hacer la producción. Como mencionaba, estos son algunos episodios que van a estar enfocados. Tú obviamente has trabajado lo que es guión, dirección, le sabes muchísimo a la producción, le sabes muchísimo y mis respetos en ese aspecto. Me acuerdo que una vez charlamos acerca de Transmedia. Y lo que tiene que ser que una obra, a final de cuentas, no se maneja únicamente en un entorno, en un medio. Claro, quieres hacer una película, el medio principal de distribución será el cine, pero no es el único y a muchos realizadores les falta de tomar eso en cuenta. Totalmente, totalmente. Pero y sobre todo en México, ¿eh? En México creo que es no sé, la única meta final que tiene cualquier realizador en México es que su película salga en Cinemex o Cinépolis. O sea, como que no ven las otras ventanas, que son ventanas pues bastante, que están creciendo, tienen un crecimiento gigantesco y pues si uno no se quiere poner en los tentáculos de la exhibidora, pues tienes una cantidad de otros caminos que puedes tomar para dar a conocer tu película. Y sobre todo también, pues hacer una buena campaña transmedia, que en México hasta el momento no he visto ninguna campaña transmedia. Ninguna, es más, han tratado de hacer campañas transmedia, pero no he visto ninguna que lo haya hecho como tiene que ser una campaña transmedia. Exacto, y bueno, perdón, son algunos de los aspectos que efectivamente se están ignorando, pero yo creo que porque estamos tratando de copiar demasiado el esquema gringo, sin considerar que tenemos, como ya mencionamos, muchos esquemas de distribución. Voy a compartir, por ejemplo, pantalla durante unos cuantos segundos. Hay una película que a mí me llama muchísimo la atención, que es precisamente esta, Pixel Schatten. Los que sepan alemán me van a corregir. Y la única manera de verla literalmente de este lado, porque ni siquiera en pirata está, es con Amazon. Y muchos consideran que este tipo de medios es como que ya muy secundario, porque como bien dices, quieren verla en la gran pantalla. pero te estás negando un canal de distribución enorme que se puede aprovechar. No, totalmente. No, totalmente. El VOD en Estados Unidos, o sea, tiene números, la verdad, casi, casi que están emparejándose con las. Estoy haciendo ahorita el estudio, justamente, que próximamente lo voy a publicar y estoy tratando, y no sé cuánto tiempo tarde. Lo que pasa es que estoy haciendo infografías de toda esa información que soltó el IMCINE del 2013, que está muy, muy interesante. Entre distribución, entre número de copias, entre ingresos netos que tiene la película, entre las demás ventanas que es VOD, DVD y todo. Bueno, VOD es casi inexistente en México, pero en Blu-ray y DVD que están vendiendo. Y pues a ver, creo que los números son casi, casi se acercan al número de VOD en Estados Unidos, incluyendo cine, incluyendo venta de DVDs y Blu-rays en México. Entonces, pues es un gran canal, la verdad, es un gran canal que lo tenemos totalmente, completamente olvidado en México, completamente. Y te das cuenta, porque la vida media de una película en cine, pues es, si bien te va, son 2 semanas, esa es la verdad. O sea, ahorita lo vamos a ver, mira, lo vamos a ver con esta película de Olayo que se acaba de estrenar con 500 pantallas, 500 pantallas. Cuando en toda la República Mexicana tenemos 5.200 cines, una película, o sea, la Ilusión Nacional está tomando el 10% de las pantallas. Y este viernes llega Río 2 con 2.700 copias. Entonces, para meter esas 2.700 copias van a tener que quitar aproximadamente el 50% o más del 50% de las pantallas que tenía Ilusión Nacional. Y entonces, pues ya la gente se va a olvidar de la película, va a preferir ver a Río 2 que ver una película, un documental de fútbol, y pues no va a tener el camino que tendría que haber tenido. Digo, amén del contenido que tenga la película. O sea, un documental de fútbol, pues yo no sé en qué cabeza puede caber que necesita 500 pantallas. O sea, es un documental. Y aquí tenemos un caso curioso. Bueno, Olayo Rubio, respeto que le esté echando muchas ganas. Yo no soy particularmente fan de sus películas. He visto todas excepto esta y honestamente es porque pues, no soy pambolero, no soy muy aficionado. Pero particularmente sus dos últimas películas, se nota que tiene una idea acerca de la distribución del manejo, como que se quiere colgar un poco acerca del boss. Su anterior documental, que está un poquito más conciso, por lo menos tiene una postura concreta, cosa que según leía comentarios de Ernesto Díez Martínez, a quien le mandamos un saludo, no tiene en esta película, no tiene una posición así correcta. Allá lanzó el documental enfocado, un documental antipriista previo a las elecciones, y está haciendo una estrategia relativamente similar, como que aprovecha que es una película que podría tener por lo menos una semana o dos de cartelera y que de repente el ruido de que se viene el mundial puede hacer que le genere poquita más, pues más ruido para que la gente la vaya a ver, cosa que en mi opinión creo que no funciona, pero nuevamente yo no soy experto en manejo de distribución. No, no, no, es que ¿sabes qué? De repente también te das cuenta que es como un volado. Y otra de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo bueno, más bien de las historias que me cuentan y que yo viví en carne propia, es que las distribuidoras, los realizadores y las exhibidoras se rigen con clichés. Es decir, el cliché de: si no tienes un buen actor en tu película, nadie va a ir a verla. ¿Vale? Está bien. Entonces dices, está perfecto. Nada más que si esto funcionara, entonces una película con Gael García es de facto una película que va a ser un taquillazo. Y hemos visto casos de películas con Gael, que no han sido un taquillazo. Entonces te dicen, bueno, no, Dani, no, no es el actor, es la actriz. Entonces, igual, tienes ejemplos de esta Ana Serradilla que salió en bolas y que aparte lo anunciaron en grande en una película, me acuerdo, de la época en que yo estaba distribuyendo, tratando de distribuir en México 319, en donde salía en bolas y decían, en esta película sale completamente en bolas, y pues no fue ningún taquillazo. Entonces, bueno, ese es un cliché. Luego, el siguiente cliché que yo también tuve que lidiar fue: las películas españolas no funcionan en México. Entonces tú dices, bueno, ¿y el orfanato? O sea, ¿el orfanato no va a funcionar? No, bueno, es que el orfanato viene con el sello de Guillermo del Toro y es también de horror, y la verdad es que horror funciona muy bien. Entonces empezamos con esas, siempre te van a encontrar la razón por la cual algo sí funciona y siempre te van a encontrar la razón por lo cual algo no funciona. Pero lo que sí te puedo decir es que antes de que tú entregues una película y la distribuyas, no tienes ni nadie sabe si le va a ir bien o si le va a ir mal. Es más, yo te aseguro que se lo puedo asegurar, no creo que haya esta estadística, pero yo creo que 8 de cada 10 decía que Ilusión Nacional, porque es fútbol y que la madre, que iba a ser un gran taquillazo. Y la realidad fue otra. O sea, no, también siento que tú dices que le echan ganas, sí, sí le echan ganas, pero creo que no han encontrado, más bien creen que la difusión de distribución, la gira de medios, es algo suficiente como para estrenar una película. Y la verdad es que ya no. O sea, yo con una película como Ilusión Nacional hubiera hecho una gran campaña transmedia y no entiendo por qué no lo hicieron. O sea, tienen el tema, fútbol. Pero entonces dijeron, no, pues nada más ponemos un póster con un balón y ponemos un tráiler y nada más mandamos a Olayo absolutamente todos los programas que haya, sea el Alacrán Dorado, La Lata, a todos estos, bueno, que ya están desapareciendo, por YouTube, pero los mandan a todos, o sea, hacer el, pues ahí a aguantar a los entrevistadores y tratar de ser chistosos con ellos y creen que con eso ya es suficiente, y sin embargo no, o sea, hay un gran trabajo, y te voy a decir, o sea, te criticamos mucho la película de Eugenio Derbez de No se aceptan devoluciones, hicieron una gran campaña en Estados Unidos. Una gran campaña, o sea, estos cuates de Pantaleón, la verdad es que entendieron perfectamente cuál era su mercado, a dónde se tenían que enfocar y cuáles eran las ciudades en las que se tenían que enfocar. Y de repente encontraron que había una gran comunidad mexicana en South Carolina, ¿quién lo hubiera pensado? Mandaron no sé cuántas copias a South Carolina y fue un taquillazo en South Carolina esa película, porque fue directamente al mercado. Y esa es una de las cosas que, pues sí, aquí en México hacen una campaña de medios que salen en todos los programas posibles una semana antes, te tapizan la ciudad de espectaculares y de parabuses y de vallas, y ya con eso, y el tráiler, y aparte, ya somos trending topic, ¿eh? Ya somos trending topic, y vean esta película, tienen que verla, y creen que porque Chema Yáspico, porque Gael García, o porque Diego Luna, porque Loret de Mola diga que es una buena película, ya todo el mundo va a ir a verla. Y ese es un gran error. Y ahí hay Es un gran un error. exacto, y ahí hay un detalle muy particular porque no entiendo cómo es posible que si tienes una fórmula que se ha probado que no funciona, se sigue repitiendo. Y esta conversación la tuvimos nosotros en una charla que tuve la oportunidad de tener contigo hace como 2 años, creo. Y el tema no ha cambiado en lo absoluto. La misma aplicación que se tiene, ha habido algunos cambios. Por ejemplo, tenemos ya el caso de los casos más mencionados, ¿no? De los éxitos comerciales del año pasado y de este año, de Nosotros los Nobles, etcétera. Tenemos una pequeña variación con El Crimen del Cácaro Gumaro, que en mi opinión yo creo que trataron de darle, supieron manejar una especie de campaña, pero también se enfocaba en el previo antes de la película. No era un tráiler, pero tenías a Andrés Bustamante recomendándola. Entonces, es buscar variaciones de la misma estrategia que en realidad no funciona. ¿Por qué se sigue empecinando en esto? No sé, pero definitivamente se tiene que ver una expectativa, que el círculo es mucho más amplio que solo la exhibición y la Es que, promoción directa en cine. no, totalmente. Y una de las cosas que sí hicieron, que hizo Videocine y Warner el año pasado fue bueno, lo hicieron con Nosotros los Nobles, lo hicieron con No se aceptan devoluciones, lo hicieron con Amor a Primera Vista, que fueron los grandes taquillazos del año pasado. Este año tenemos dos, que es ¿Qué le dijiste a Dios? Y la de Martita Gareda, que se llama Cásese quien pueda. No, esos han sido los 5 taquillazos en el último año, ¿no? De abril a abril. Y lo que yo creo que se dieron cuenta con Nosotros los Nobles, y eso está interesante, ¿eh? Y esa es una de las cosas que quiero poner estoy estudiando matemáticamente, es que Nosotros los Nobles se preestrenó con 150 copias. O sea, un preestreno de 150 copias es un estreno de una película normal mexicana de hace 2 años, o antes de Nosotros Nobles. Y a la siguiente semana, o sea, sea, primero se preestrena con 150 copias y la siguiente semana saltaron a 650 copias. Entonces tuvieron un incremento de, pues no sé, 3,000% más o menos, y luego, 300%, y luego tuvieron como 850 pantallas, o sea, 650 de 850 pantallas. Y se dieron cuenta que esa fórmula funciona. Funciona porque, pues, entre más pantallas tengas, pues obviamente más espectadores tienes. Nada más que hay una cosa que es importante en todo esto, ¿no? En cada una de las semanas que estaban presentando nosotros los nobles, el promedio por sala era, el máximo me parece que llegó a $3,000 por sala, ¿vale? En una semana, ¿eh? En una semana. Y entonces, y eso lo mantuvieron durante más o menos como 6 semanas, y por eso fue el taquillazo que fue. Porque lo mantuvieron esas copias en el cine. O sea, por más que Cinemex o Cinépolis dijeran, ¿sabes qué? Ya llega Transformers 4, no lo van a sacar. O sea, de 650, pues van a de 850 pantallas pueden bajar a 650 o a 600, haz de cuenta. Entonces siguen teniendo ingresos por esa película. Lo mismo hicieron con No se aceptan devoluciones. Ahí no fueron 850 pantallas, sino 2,700 pantallas. ¿Qué es lo que viene ahorita a Río? Por eso Río llega a 2,700, porque eso han encontrado un cruce entre más copias, más ingresos. Y si ellos logran mantener un buzz en los medios, diciendo, rompimos récord del primer fin de semana en que un viernes se empieza por de un mes que no tiene R, de la segunda quincena en la historia. O sea, te inventan estas cosas, eso es press kit, lo toma una prensa, y entonces se empieza a hacer un boca-oreja. Oye, rompió un récord, ha de estar buena. Y entonces empieza todo ese buzz y otra vez te lo va manteniendo. Y creo que la corrida de nosotros los nobles estuvo, no sé, en 9, 10 semanas. No se aceptan devoluciones, estuve 10, 11 semanas en taquilla. Pero ojo. Ah, perdón, continúa. Una cosa importante de todo esto es que cuando yo empiezo, me emociono porque empiezo a encontrar cosas con los nobles. Pero una de las cosas interesantes es que una película como Lo Imposible, por ejemplo, en España, o una película que sea un taquillazo en Estados Unidos, te estoy hablando taquillazos, y porque comparo taquillazos con taquillazos, y te estoy comparando España, te estoy comparando Estados Unidos con un taquillazo en México, porque México es un mercado cinematográfico gigantesco, están los 10 primeros en el mundo, 10 primeros en el mundo, estamos detrás de China, de Estados Unidos, de Francia, de Brasil, de Rusia, que está creciendo muchísimo, pero ahí vamos. O sea, siempre nos hemos mantenido, y este año ha ido año con año ha ido creciendo el ingreso por cine, por taquilla. Pero una película taquillazo en Estados Unidos, su promedio por sala es de $20,000. Cuando aquí estamos hablando de $3,000. Me dicen, sí, pero el precio del boleto es más caro en Estados Unidos que en México. Sí, estoy de acuerdo. Pero aquí también no promediamos la sala 3D, la sala 4DX, la sala 4X doblada al inglés, pero con subtítulos en español, ¿me entiendes? O sea, siempre sí hay una desventaja ahí que también voy a tener que tomar en cuenta en la tabla comparativa. Pero bueno, es una diferencia de 10 veces más, o sea, de $2,000 a $20,000 o de $3,000 a $30,000. Para que te des una idea, ¿cómo se llama? Grand Budapest Hotel, la última de Wes Anderson, tuvo promedio en su primer fin de semana, te digo, son 4 salas nada más, en su preestreno, 4 salas, sneak preview, que le llaman allá, $300,000 por sala, su promedio. 300,000. O sea, no hay manera de comparar, no hay comparación posible entre una y otra. Aquí la única cosa que encontraron los de videocine es muchísimas copias y muchas semanas, mantenerla muchas semanas. Y eso lo hicieron con Amor a Primera Vista y lo hicieron con Cásese Quien Pueda y lo hicieron con ¿Qué le dijiste a Dios? Ahora lo trataron de hacer con Olayo, pero una de las cosas que se les olvida, bueno, es que es un documental. Un documental, pues no tiene, o sea, no tiene tanto público como una película de ficción, una rom-com, como una comedia, tipo, no sé, aceptando ilusiones. A menos, claro, que tengas el brazo mediático que te apoye, como sería Cinépolis, en casos como, ay, el documental este de la prisión, se me acaba de ir el nombre, este Presunto Culpable, que fue lo que le ayudó muchísimo a que también tuviera cierta permanencia. Un comentario rápido, ahorita que mencionabas acerca de los récords, y rápidamente también un saludo tanto a Delfino, a Delfino Trejo, Hierro, a Ricardo Blanco, que han estado compartiendo el video y que nos están viendo también. Un saludo a ellos entre los varios. Pueden dejarnos sus comentarios tanto en YouTube como en Google Plus o vía Twitter, los estaremos mencionando acá. Y ahora sí, lo que mencionaba acerca de los récords, es curioso cómo se puede utilizar como una herramienta a favor. Tuvimos nosotros lo que viene siendo la película del Captain America, que apenas estrenó este fin de semana, la segunda entrega en Estados Unidos, y qué casualidad, no rompió el récord de película veraniega, pero rompió el récord de películas en abril. Es lo que pasó también con Gravity, que rompió ningún récord de película veraniega, pero sí rompió el récord de película de agosto, bueno, la del mes en el que se estrenó. Y eso, a final de cuentas, te está haciendo, atrayendo la atención para que la gente diga, wow, si la gente la ve es por algo, pues vayamos a verla. Exactamente. Gravity es otro caso interesante. En México, por ejemplo, está, o sea, nada más para poner en perspectiva lo que hizo No se aceptan devoluciones. En México metió 45 millones de dólares en taquilla. No se aceptan devoluciones. Nada más para que te des una idea, Gravity metió 17 millones, o sea, una tercera parte. Una película dirigida por un mexicano con George Clooney y con Sandra Bullock, pues no tuvo el impacto que tuvo. Es que yo estoy impresionado de los números de No se aceptan devoluciones. En serio, estoy impresionado. Yo cuando, a mí me llegó la, yo estaba en España en ese momento, y obviamente no pensaba ver la película, dije, pues yo no soy su mercado, ni me interesa ver una comedia de Derbez, pero me llegaban las notas y yo dije, no, o sea, no puedo creerlo, no puedo creer estos números, no puedo creerlo, en México nunca se ha dado ese caso, y no rompió el récord que acababa de romper Nosotros los Nobles, lo pulverizó casi al doble de lo que metió Nosotros los Nobles en taquilla en México unos 6 meses antes y en serio, luego cuando empiezas a ver la cantidad de copias que tuvo, la cantidad de semanas que estuvo manteniéndose en cine, pues es una combinación, es por eso que pudo meter esos números. No hay de otra. Exacto, y también tiene un factor que le ayudó bastante, queramos o no, que es el factor star power, porque Derbez, gracias a la presencia que tiene en televisión, podrá gustarnos o no, pero atrae un mercado de público. Y ahorita que mencionabas, es curioso saber cuáles son los públicos que pueden ser benéficos para la economía de tu película, concretamente como en el caso, nuevamente, el documental de Olayo y Rubio, parece que es intencional que le estemos dando, pero creo que es un caso muy particular. Tenemos un público pambolero, ¿cuánta gente no ve el fútbol aquí? Pero ya mencionaste una de las características importantes por las cuales no llama tanto la atención. Una es un documental, bueno, se enfoca en la selección nacional, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Los triunfos que ha tenido la selección nacional en los mundiales, pues eso como que no es muy, muy motivador, ¿verdad? A nivel histórico te puede llamar la atención, pero nuevamente, es un público en el cual como que quisieron enfocarse, pero al final de cuentas no es el mismo tipo de público que podría ir a pagarte una entrada al cine, porque bueno, el fútbol lo tienes también muy accesible en la televisión por señal aérea. Pues sí, pero yo creo que aquí es el género. O sea, el género de documental no le interesa, nada más nos interesa a nosotros, la verdad, y a nuestras mamás, pero bueno, mi mamá ya no tampoco, pero ya es un género que no es comercial, es la verdad, no es un género comercial, es un género que le interesa a un cierto tipo de gente, no es entretenimiento, eso voy. O sea, el documental no es entretenimiento, es informativo, es educacional, es activista. No es para ir a una vez, no es para llevar a tu familia, a tus hijos, a ver una película de un documental, aunque sea de fútbol. Y la verdad, ahora, si pensaban llegarle a las familias que fueran el sábado y el domingo al cine y que fueran a ver esa película porque iban a pensar, pues yo pienso que su campaña de mercadotecnia no fue la correcta. Y te digo, creo que no tuvo una buena campaña de marketing y no tuvo una campaña de transmedia interesante que hubieran podido arrasar con una buena campaña de transmedia. Arrasar. Pero yo creo que sí se enfocaron en el star power, como dices, es Olayo Rubio, es el fútbol, en sí, el fútbol es star power, es la nostalgia, ¿no? O sea, no funciona. Hoy en la mañana puse en Twitter una liga a lo que está haciendo Adidas con el balón de fútbol. Está tomaron un balón en el Brazuca y le pusieron 6 cámaras HD y lo están paseando como si fuera un no sé, un star, y lo llevan con Iniesta, lo llevan con Xavi, lo llevan con los jugadores íconos de cada uno de los países, y está haciendo todo el tour por Europa, y va a llegar a América, y de repente van a tomar todo ese material y lo van a poner, yo supongo, bueno, más bien ya lo están compartiendo en YouTube, y al final yo creo que van a hacer un mini documental que vas a poder bajar y vas a poder ver a Neymar y vas a poder ver a Iniesta y a Messi y así. Y eso es lo que está haciendo, es una gran campaña. No es de Transmedia, pero sí es una gran campaña en donde sí se están enfocando en el puro balón de fútbol. Es más, tiene una foto de Brazuca, Brazuca con 6 cámaras con el Papa Francisco I. O sea, ¿me entiendes? Sí han hecho una gran campaña, creo. Exacto, y están buscando cosas que llamen la atención, que a final de cuentas eso les puede servir. Te interrumpo rápidamente, nos están llegando unas cuantas preguntas. Un saludo a Efraín Conde, que nos pregunta concretamente, creo que tú eres la persona más adecuada para responder esto. ¿Cuál es el porcentaje del boleto que va para la productora? En alguna ocasión, yo me acuerdo que el año pasado, cuando se presentaron los números de la gente que quería ver una secuela de Secret, decía, no, pero es que a nivel internacional es una película que le está yendo bien, no debemos de perder la esperanza porque en Estados Unidos le va mal. Hice un análisis con mi poco, mucho conocimiento al respecto, y yo sacaba un porcentaje muy básico de cómo se puede dividir lo que se genera en taquilla únicamente en las salas. Ahorita tú ya me vas a corregir, pero resumiendo, básicamente es de que lo que se exhibe a nivel nacional, la mitad tiene que caer a lo que viene siendo quien está proyectando la película. La otra mitad se va a distribuir entre producción, distribución, mercadotecnia, etcétera. Entonces, de entrada, cuando nos dan números de que una película que costó 100 millones de pesos acaba de hacer 100 millones de pesos, no es negocio, o sea, ni siquiera ha recuperado la inversión. Sí. Y así vamos desglosando los distintos números que se van a... Pero ahora sí ya, concretamente la pregunta que nos hace Efraín, ¿qué es el porcentaje de un boleto que va para la productora para recuperar la inversión? Pues mira, de cada peso que entra en taquilla, lo primero que haces es le quitas el IVA, porque el IVA, pues nadie se salva de eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta el boleto el boleto en México? 57 pesos, ¿no? Me parece. O 62, 62 pesos, creo. Varía, podríamos redondearlo entre 60 y 65, pero varía según la ciudad. Ajá. Bueno, entonces, de eso... Bueno, le quitas... Dani, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Dan? Sí, perdón, como que se perdió un poquito el delay. Continúa. Sí. ¿Ya estamos? ¿Me escuchas? Bueno. Continúa. Entonces, lo primero que haces es quitas el IVA. Quitas el IVA y del resto, después de IVA, no es la mitad, es como 60 a 65% se queda la exhibidora. O sea, de cada peso que entra en taquilla, 16% se va a gobierno, 65% de resto se va a exhibidora, y el resto, obviamente, el que cobra es el de exhibidora, es decir, El primero en cobrar es la exhibidora y luego entrega el resto a la distribuidora. Lo primero que hace la distribuidora es recuperar sus gastos, que se llama P&A, que es Prints and Advertising. Antes los prints eran las copias de 35 milímetros que le mandaban a cada una de las salas, y cuando pues ya no era necesario mandar copias en 35 porque pues se podía proyectar digital, entonces la exhibidora dijo, vale, perfecto, a mí me parece increíble, pero yo por qué voy a tener que invertir en un proyector digital si tú te estás ahorrando el precio del proyector que yo, bueno, la copia para que yo lo pase en el proyector de celuloide que tengo acá. Y entonces lo que decidieron es poner un fee de $850 por película, para que la exhibidora pudiera comprar el proyector digital y financiar el proyector digital a partir de la exhibidora. Entonces, la distribuidora lo que hace es se cobra todas los $850 por copia más todo el advertising que tuvieron que meter, que son vallas, para buses, si pusieron comerciales en televisión, toda su inversión. Y una vez de que ya cobraron eso, te cobran un fee de distribución que es más o menos del 17%. Es decir, más o menos es un porcentaje, en porcentaje sería como un 35% del total que quedó del 60-65%. Es decir, que al final, al productor, que es el último en cobrar, le queda entre 5 y 15%. 5 y 15%. Lo cual en realidad es algo muy bajo, pero curiosamente se parece mucho a los porcentajes que manejan, por ejemplo, un artista que quiere hacer su banda y hacer la distribución de los discos, y el disco tú te lo encuentras a 100 pesos en el Mix-Up, por decir algo, al cuate le vienen cayendo de 5 a 8 pesos, y 8 pesos sí es muy conocido, si es un artista independiente le vienen llegando como 3 pesos. Es una proporción muy pero muy similar. Dan. Sí, me estás escuchando por allá. Bueno, Dani. Sí, al parecer estamos teniendo un poco de problemas con las transmisiones, pero ya se restableció la conexión. Ya. Se perdió un poco, nada más mencionaba acerca del tipo de porcentajes que es muy similar con lo que viene haciendo con un grupo musical, que desde luego si eres independiente tardarás más en recuperar lo que viene siendo la inversión. Pero sí, bueno. Perdón, una cosa, nada más es que la diferencia con las disqueras es que la disquera controla la exhibición y controla la distribución, las dos. O sea, y entonces ahí es donde, más bien, ellos dictan lo que tiene que cobrar la exhibidora, que sería la tienda de discos. No, no es al revés. O sea, la disquera ya manda el precio del disco y se acabó. Entonces, ahí no sé, no es exactamente. No es exactamente el mismo esquema, aunque sí son igual de pues, gandallas los dos esquemas. Exacto. Y bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de números y mercadotecnia si parte el título concretamente de esta sección, serie de episodios, es Los Demonios de la Producción? Hay un enlace que les acabo de compartir en YouTube que es acerca algo de lo que habíamos platicado nosotros y nos va a servir como de guía para lo que tenemos ahorita en este episodio, y habla acerca de las 7 cosas que pueden matar tu película automáticamente, incluso antes de que la hagas. Y el punto número 1 es algo que en las escuelas o no se los enseñan, o se los enseñan al aventón, el CCC, el CUEC, cualquier otra escuela, incluso en Estados Unidos, en cualquier lado, es que deben de tener un plan de mercadotecnia, tienen que saber cómo van a manejar la película para venderla. Por eso estamos haciendo tanto hincapié en estos datos. Porque si no sabes cómo vender la película, pues ¿cómo crees que la vas a hacer? En México vivimos como que mucho con la idea de que el gobierno te debe de dar apoyos porque al final de cuentas es para promover el arte. Pero no, el cine es negocio, o sea, puedes hacer cosas artísticas, pero si no sacas para pagarlas, ¿cómo puede una persona tratar de continuar haciendo esto y vivir sobre todo de lo que viene siendo el cine? Sí, no, totalmente. Y esa es una de las cosas que yo, la verdad, sí me he peleado mucho. De todas las producciones que han habido, de las 72 producciones que hay o que hubo el año pasado, por ejemplo, a través de esta ley 226, hoy 189, la verdad es que la calidad, pues, deja mucho que desear. No es una, no, no, no, no ha sido falta de dinero, no ha sido falta de recursos, lo siento, porque cada una de estas películas fue financiada con 20 millones de pesos. Cada una de 70 y tantas películas, entre ellas está, tienes taquillazos como otra vez, regresando a Nosotros los Nobles, tienes No se aceptan evoluciones, tienes otros pequeños casos que se han defendido, que han metido 30 millones de pesos en taquilla, que pues más o menos ya es un número interesante, porque con 30 millones de pesos pues ya tienes acceso a que Netflix te pague un poquito más por tu película, tienes un acceso a que el Blu-ray se pueda vender un poco más porque ya tuvo un buen boca oreja, pero el resto, que serán 60 películas de esas 72, pues por alguna razón no logran encontrar su camino con el público, porque no tienen un plan de mercadotecnia. O sea, no se han preocupado por hacer una campaña de marketing, no se han preocupado por hacer, yo regreso a lo mismo, una campaña de transmedia, que es tan sencillo, es tan barato y tan sencillo de hacer, nada más que sí necesitas mucha creatividad y tienes que encontrar tienes que encontrar la comunidad a cual hablarle, y esa comunidad va a hacer que tu película empiece a despegar y despegar y despegar, pero en México no creemos en eso, Dan, ese es un problema. Y esto que veo son siete mistakes, siete cosas, errores que hacen, y eso es de Estados Unidos. En México es totalmente inexistente el marketing plan. O sea, el marketing plan en México se reduce a una gira de medios, se reduce a una página de Facebook, una página de un Twitter, y vallas en donde les alcance. Eso es el marketing plan. Y un press kit que mandan la distribuidora, empieza a mandar a todos. ¿Creen que una buena crítica va a llevar gente al cine? En México, la verdad es que las críticas, o sea, yo no creo que haya tenido una buena crítica Eugenio Derbez. O sea, lo siento, no creo que un crítico que haya visto esa película diga: esta película es going to be cutting edge y va a romper los moldes de la comedia en México. Es una comedia totalmente. Yo puse un post en mi blog en donde decía que era una comedia completamente primitiva. O sea, en serio, cavernícola. Es una comedia cavernícola, es un humor cavernícola. Y sin embargo, encontró su nicho, encontró a quién hablar y pues ahí están los números que hizo. Pero el marketing plan es pues sí, es un, para el éxito de tu película, yo hasta lo pondría en un 80%. O sea, tú hiciste una gran película, probablemente una gran película, pero si no tienes un buen marketing plan, no le va a llegar a tu público. Exacto, y ahí ese es el punto más importante. Yo retomo un poco, y yo sí he sido como que muy crítico, particularmente porque pues, también hago mis ediciones especiales de cine mexicano, que se basan principalmente en lo que ven festivales. Recientemente pasó el de Guadalajara, pero es cine que la gente al parecer no lo va a ver. Tenemos personas que se les aprecia en el sentido de que son muy luchones, como Nicolás Pereda. Pero también es curioso porque esas películas fuera de estos circuitos es muy difícil que alguien las pueda ver. Entonces, ¿es cine hecho para que lo vean nada más en la sala de una casa, en una cineteca o en un festival particular? Eso no es negocio, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. Mira, yo te aseguro una cosa, que tú tomas una bonita película. Es más, Los insólitos peces gato, que creo que es un gran ejemplo. Los insólitos peces gato, yo no he encontrado una sola persona que la haya visto que no haya dicho qué bonita película. Bien hecha, interesante. Otra cosa que he encontrado es que me dicen que no es pretenciosa, que va a lo que va, o sea, y no pretende ser más de lo que es. Es una película de presupuesto modesto, bueno, moderado, no voy a decir muy bajo, pero de presupuesto moderado, bien actuado. Esa película salió con 40 copias. Y con esas 40 copias encontró su mercado, encontró su camino, encontró bien cómo posicionarse entre la gente que quiere ir a verla, aunque ya la haya visto, la quiere ir a volver a ver, y hacer un gran trabajo de redes sociales, en donde tú buscas, haz una búsqueda en Twitter, no vamos a decir en Radiant 6 para que no mareara demasiados, pero tú buscas en Twitter y vas a ver que tienen buenos comentarios, tienen comentarios bien bonitos, y tiene comentarios interesantes, y tiene comentarios de que va a ser un buen boca-oreja. Esa película, yo espero que con las 2.700 copias que va a entrar este Río, no la saquen, no le den una patada al culo como me dieron a mí en 319, pero esa película, yo creo que la pones en VOD y tú le dices a la gente, te va a costar 30 pesos verla en Vimeo, por ejemplo, en Amazon o en un servicio que te dé chance de poderla ver en línea, y yo te aseguro que va a encontrar su mercado. Pero de nuevo, es no sé si es por ego, la verdad no tengo ni idea si es por ego que el realizador, el productor, el distribuidor dice, esta película va a cines porque va a cines. Aunque me toque el 5 o el 10% de la taquilla, me vale madres, y yo quiero pasar esta película en cines. Está bien, pásala, pero no con 500 copias. Pásala con 50, 60, 70, ten una buena semana, manténla un par o dos semanas o tres semanas, mándala al VOD o sácala al mismo tiempo de VOD, y ahí duplicas por lo menos tus ingresos. Yo es lo que creo. O sea, yo hubiera preferido mil veces ver pagar a Vimeo, donde le va a llegar más dinero a la realizadora o al productor de Los Insólitos Peces Gato, que ir a Cinépolis y dejarles de 62 pesos y que nada más le llegue el 5% al productor o el 10%. La ley, por ejemplo, dice que si es tu primera o segunda película, por ley, uno, el exhibidor te tiene que dar el 50% de tus de taquilla, no se va a 60-65%, sino el 50%, y tiene que mantener a dos semanas. Lo que hace la exhibidora es que dice, ah, pues chin, padre, yo voy a cumplir con eso, pero si está en 40 copias, pues le quito 39 y paso una copia en un cine perdido en Ecatepec y la paso a las 11 de la mañana. Yo ya cumplí con la ley. O sea, la verdad es que la programación de mira, yo tampoco estoy tratando de mostrar el dedo, la verdad. O sea, yo sí creo que Cinépolis y Cinemex son negocios, y como tales, pues obviamente lo que ellos necesitan es que poner a gente sentada en sus butacas. Ese es un hecho, pero entonces nosotros los productores o cineastas independientes lo que necesitamos y nos surge hacer es encontrar nuevos canales o canales de distribución. Exacto, y bueno, es parte de lo que se debe explotar. Y ahorita que mencionabas un aspecto muy interesante acerca del ego, todo viene desde la formación, creo yo, desde las mismas escuelas. Ya lo que ya he mencionado hasta el cansancio de que al parecer vivimos con un esquema de becas, y también de repente tienes películas que cuando se lanzan, parece que porque te conoce tu mamá deberían de conocerte todo el mundo. Un caso muy concreto de una película que a mí me gustó muchísimo es Párpados Azules, que en el póster decía una película de Ernesto Contreras. Ok, sí. Yo conozco a Ernesto Contreras, lo conozco en este momento. Cuando salió la película no tenía ni puta idea de quién era él. Sé que no, tiene talento, pero ¿cómo puedes vender una película basando eso y poniendo tu nombre en el póster? Olayo Rubio también hace eso, estuvo promocionando, creo que ya lo agarramos de Punching Bag, pero no es la intención, ¿o sí? Pero desde su primera película se manejaba así, pero él ya tenía un nombre establecido debido al medio en el que estaba trabajando. La gente lo conocía. ¿Cuántos de los realizadores que están pretendiendo tener una exhibición y hacer carrera de esto tienen un nombre que puedan decir se lo trajeron de otra parte para acá? Tenemos el caso de Derbez, que es el que hemos mencionado, y es uno de los muchos elementos que le garantizaron el éxito. Pero bueno, antes de que pasemos a otro punto... Perdón que te interrumpa. Una, es que si no, luego la idea se va. Adelante. Y ya prometo no clavarme mucho en mis explicaciones porque sé que no doy la palabra a nadie, pero hay una regla no escrita que dice que tú no puedes firmar una película con una película de or a movie by or a film by hasta que no tengas tres largometrajes ya distribuidos. Es una regla no escrita, porque es normal. O sea, como dijiste, Ernesto Contreras no lo conoció nadie. Y la verdad es que hermosa su película, muy bonita, la verdad, me gustó, a mí me gustó mucho, y aparte Ernesto se me hace un tipazo, que no tiene ego. Yo creo que también muchos de la distribuidora que dijo vamos a poner eso, yo sí de entrada a mi productor español le dije, porque decía una película de Dani Sadia, 3 de diciembre, le dije de ninguna manera, o sea, esto es de equipo, yo no soy nadie, y si quieren poner escrita y dirigida por Dani Sadia, adelante, porque pues, le escribí, la dirigí, pero una película de Dani Sadia, ni de broma, es más, me siento como ya sabes, como Twitch star con 140,000 140,000 followers y que con eso todo el mundo, ay, no, es que sí es conocido. Pues no, o sea, yo nada. Y no es falsa modestia, no es falsa modestia, es que yo sí veo todo el trabajo de todo mi equipo, desde la continuista hasta mi director de fotografía, hasta el gaffer, hasta el de catering, que se ponen la camiseta de la película, que se desviven con horas extras, con llamados a las 6 de la mañana o llamados a las 2 de la mañana, como para poner una película de, o sea, no, es una película de todos nosotros y que la verdad es un honor poder trabajar con esta gente tan profesional, y como que es una patada en el culo a todos ellos cuando tú pones una película de. Pero bueno. Exacto, y eso va con la idea de que el director es el que hace todo, cuando en realidad lo que hace es dirigir. Pero bueno, antes de pasar a otro tema, un comentario que nos deja Efraín Conde, que dice, ¿piensas que es que sería una buena idea producir directo para VOD en México? Yo creo que en cierta medida sí, en el sentido de que ya tenemos escuela en eso. Todo lo que se hace de videohomes, la cantidad que se produce de películas de narcos o de cholos, todo ese mercado es impresionante, y es un mercado que tú lo ves en películas de botaderos de 20 pesos, de 30 pesos, pero se mueve de una manera bastante fuerte. O sea, tienes a los mismos hermanos Almada que te hacían dos películas al mes prácticamente, y es a lo que iban, jamás los ibas a ver en el cine, pero tal vez siguiendo ese tipo de modelo en vez del video home sería el VOD hacia donde se podría migrar. Bueno, la historia también más famosa, que es una historia de éxito, es la del mariachi de Robert Rodríguez. Eso es muy interesante. Fue una película hecha por $7,000. $7,000, aparte, reales. Robert Rodríguez hizo el mariachi por $7,000 y yo conocí al distribuidor, porque yo pensé que era un marketing ploy, la verdad. Cuando Colombia compró los derechos y la distribuyó en cines, yo sí llegué a dudar, dije, este es un marketing ploy de Colombia, decir, es una película de 7,000 y vayan a ver, pero realmente sí fue una película de $7,000. Conocí al distribuidor de videos que se la compró en Los Ángeles, que se volvió un amigo mío, que se llama Javier Strigler, inclusive Robert Rodríguez habla de él en su libro Rebel Without a Cause, Without a Crew, Rebel Without a Crew, y bueno, luego él hace la película de $7,000, luego Colombia la compra en como 100,000, me parece, $100,000, compró los derechos, y luego le metieron el LDR, porque pues aparte la hizo con una cámara 16S que no, non-sync, entonces el audio se desfasaba completamente de lo que estabas viendo, entonces Robert lo que hacía es que cortaba en el momento que se empezaba a desfasar, o sea, genio el cabrón, es un genio, es uno de los tipos que más admiro, no admiro su manera de producir y no admiro su manera de ser, la verdad, porque sí me han contado unas historias terribles de él, pero lo que hizo él con el mariachi a mí me dejó impactado, y me acuerdo cuando la vi por primera vez en cine, me quedé, o sea, se me cayó la quijada. Porque decía, es que es increíble que se haya imaginado, como él sabía que tenía muy poquito footage, entonces él sabía perfectamente cómo iba a cortar su película y hacer todos los inserts de tal manera de darle esa continuidad a esa película. Y si tú le analizas, corte por corte, creo que tiene, que es una película que tiene, no me acuerdo si 2,000 o 20,000 cortes, pero tiene muchísimos cortes. Y se movió de una manera espectacular con ICM y supo venderse y supo vender su producto y pues hacerla en grande en Estados Unidos. Pero, ¿por qué estamos hablando esto de Robert Rodríguez, de su caso? El modelo que él utilizaba para, ahora sí que es su modelo de producción. Ah, bueno, él hizo el mariachi para el video, Ese que tú estás mencionando de los hermanos Almada. Y él lo hizo en 7 mil, la fue, la vendió en 15 mil, y el otro, el distribuidor que se la compró, se la vendió a Columbia Pictures por... Es que sí me dijo, pero yo, más bien, y creo que ya lo dije hace rato, pero me dijo que no, que era confidencial ese número, pero bueno, en fin. O sea, La la magia vendió de la por... edición lo borrará. Exacto, la vendió por muchísimo más, la vendió por muchísimo más. Y es más, Robert Rodríguez, cuando lo fue a ver para venderle la película que le pagó 15 mil, le dijo, bueno, va a tardar un poquito de tiempo en salir tu cheque, pero lo vio tan jodido que le dio $100 para que fuera a comer. Porque Rodríguez vivía en San Antonio y se fue en su coche a Los Ángeles y no tenía ni dónde dormir, dormía en el coche. Mientras estaba esperando que, y fue cuando conoció a Javier, y Javier le pagó esos 15 mil dólares, pero se los pagaron como un mes después, pero mientras que estaba en Los Ángeles y no tenía dónde comer ni dónde dormir, le dio $100 para que pudiera ir a comer. Es un caso curioso, ahora sí que es esas historias de éxito que se pueden citar. Y cerrando un poquito lo de Robert Rodríguez, es curioso porque se le puede criticar. Muchos dicen, ¿por qué no se pone a hacer la película, la segunda parte de Sin City, que muchos la esperaban y se tardó bastante tiempo en hacerla? ¿Y por qué se pone a hacer películas de Spy Kids? Porque eso es lo que vende, con eso es con lo que se estaba manteniendo. Le dejaban excelentes ingresos y además pues pasaba tiempo ahora sí que con la familia. Comentarios rápidamente que nos están llegando, Abraham Sánchez a... El buen Buster Keaton nos está mencionando vía Twitter que el IMCINE ya planea su plataforma digital, pero que esperan que su lanzamiento sea para el 2028. Entonces esperamos que con eso se solucione un poco, ¿no? Oye, es que es increíble, perdón, pero hoy estaban anunciando los premios Ariel. Ya los habían anunciado por Twitter, o sea, nos estábamos enterando, y ibas a al sitio de acá, la Academia de Cine de México, de Mexicana, y no te los tenían. No los tenían todavía, y tenías que buscarlos, o sea, en lugar de ponerlos en la página principal, no estaban, tenías que poner nominados, ponías ahí, y te salían noticias de los nominados de los otros años. O sea, eso se me hace increíble, es una falta. Es que no sé si de visión, de respeto, una falta de creer en todas estas plataformas digitales, y usan el Twitter porque pues hay que usar el Twitter porque es lo de hoy, mano. Todo el mundo lo usa, entonces hay que usarlo. O sea, yo en serio en México no he visto un sitio y eso lo hemos platicado muchas veces, Dan, tú y yo, de que no hay un sitio de internet. No hay un sitio, no hay un Twitter, no hay un Facebook page, de una película en donde te saque de dudas. O sea, aquí es siempre sinopsis, cast, trailer y downloads. Bájate el wallpaper del póster de Ángel Caído. O sea, ¿a quién le va a interesar eso? O sea, ¿quién iba a interesar? Yo no sé cuál sean en Google Analytics cuánta gente entre esas páginas, pero la verdad es que podrían hacer algo otra vez, un desarrollo, una aplicación de iPhone, un Twitter interesante, que saquen una capa de su película para que la gente se empiece a meter dentro del tema de la película. No lo hay, no lo hay. Exacto, y lo curioso es que los que en teoría se están metiendo a explorar eso, en realidad no lo saben aprovechar. Ahorita que mencionabas, yo de repente batallaba cuando hacía los especiales de cine mexicano, cuando buscaba información de película, y yo lo notaba porque no encontraba información, publicaba mi crítica, y de repente hacía una búsqueda en Google, o en Bing, y oh sorpresa, lo que salía mejor rankeado acerca de información de esa película era lo que yo había acabado de publicar, entonces no se conoce. Y tienes realizadores y agencias de medios que creen que con republicar el tweet de una persona que menciona la película, eso es mostrar que tienes interacción. Como bien mencionas, una aplicación que te sirva para meterte, o cosas más sencillas, lo que necesitas es hacer que la gente le llame la atención. Y para hacerlo, lo tienes que hacer de una manera que se meta en la historia, en los personajes. Si quieres, puedes explotar el Star System, que es algo que también explotó en cierta medida el crimen del Cácaro Gumaro. Ellos sacaron una aplicación con la cual te tomabas la foto y pues podías poner a Andrés Bustamante a un lado, por ejemplo. Ok, son intentos bastante decentes, pero que a final de cuentas es un material que no se está explotando. Son opciones que podrían funcionar mucho más. Pues es que sí, y aparte no son muy caras, es la verdad. O sea, lo que te cuesta la renta durante 2 semanas de una valla, puedes desarrollar una aplicación de iPhone Siempre y cuando no pretendas hacerlo en 3D y con animaciones y cosas así, pero si tienes la creatividad, digo, Flappy Birds es un gran ejemplo. Flappy Bird es un juego primitivo, es cavernícola, casi casi en 8 bits. Es más, es 8 bits, yo creo. Y sin embargo, pues la rompió. La rompió. O sea, no neces o sea, nosotros somos, o sea, nosotros los consumidores somos, pues somos. Queremos ser entretenidos. Y si tú me entretienes con algo sencillo, no necesito que me enseñes el 3D y no necesito que me enseñes y que me des una superproducción para que yo vaya a ver tu película. O sea, sí voy a ver The Hobbit, pero el Hobbit es, bueno, más bien, no voy a ver The Hobbit porque no la fui a ver, porque no me negué a ir a ver a dos, a los Hobbits comiendo y bailando durante 3 horas, la verdad. Ya suficiente, y aparte no me pareció nada que la rompieran en una trilogía, pero sí voy a ver una película como Capitán América, por ejemplo. Sí voy a ver una película como Superman. Sí voy a ver una película como porque yo sé que voy a entrar ahí, me voy a sentar y me van a entretener durante 2 horas y voy a salir y voy a decir, o sea, sí vi 200 millones de dólares. Pero al mismo tiempo me puedes pasar un insólito peces gato en donde me parece genial, no es una superproducción, pero ¿sabes qué? Me gustó esa película, me gustó. Me gustó y me parece me parecen ejercicios interesantes que hacen acá y que probablemente es, bueno, a los insólitos está medio cabrón hacerle una campaña transmedia y creo que el boca a boca es aquí el que predominó, pero si lo hubieran hecho otro tipo de campaña transmedia, bueno, no sé, pero si lo hubieran presentado, por ejemplo, en VOD al mismo tiempo que en cines, igual y lo hubiera ido igual de bueno, igual de bien, y hubieran doblado sus ingresos. Exacto, y bueno, ahorita estaba revisando, en otros programas estábamos hablando acerca de películas mexicanas que se fueran a lanzar, y ahorita que mencionabas, me llama la atención, se viene y le están haciendo algo de ruido a la película de Obediencia Perfecta, basada en el caso del padre Maciel, y me estaba poniendo a buscar algo de información al respecto, y bueno, tal, no, yo no estoy pidiendo que tengan la aplicación en la cual aparezca con el padre Maciel a un lado, ¿no? Eso sería como que bastante creepy. Pero volvemos al punto de que los planes de mercadotecnia son como que muy, muy similares. Yo te apuesto que la campaña del padre Maciel cuando salga, vi el tráiler hoy, curiosamente. Hoy vi el tráiler, yo te apuesto que es que la campaña va a ser la película que la iglesia no quiere que veas. Sí, porque es algo muy fácil, pero eso ya lo vimos hasta mejor aplicado y le ayudó bastante el crimen del padre Amaro. Por Y eso, rápidamente entonces. les voy a compartir mi pantalla. Literalmente acabo de buscar Obediencia Perfecta y ¿qué es lo que me aparece? No me aparece ni un fanpage de Facebook, me aparece una nota en el periódico AM, que es una publicación de León donde yo algún tiempo llegué a escribir. La crónica de hoy, algo de Aristegui en Noticias, que es lo que estuve buscando. Y no veo absolutamente nada que me lleve a encontrar información directa sobre la película. Sí. Dios, no. Eso es un caso de lo que no es tener buen posicionamiento a nivel web. No, porque no creen en web. Mira, yo llevo desde 1996 trabajando cosas digitales. O sea, primero tuve una compañía que se llama Interfaz 401, que fue comprada por Ogilvy en el 2000. Luego estuve fuera de circulación durante 5 años porque me hicieron firmar un non-compete durante 5 años. Cuando en el 2005 volví a formar una agencia digital, me volví a asociar con uno de mis ex socios de Interfaz 401. Volvimos a hacer una agencia digital porque nos dimos cuenta que nadie estaba tomando, nadie era preponderante, que está muy de moda esa palabra. Nadie era preponderante en ese momento y la volvimos a vender hace un par de años a otro grupo, a Avast Worldwide. O sea, llevo ya casi 18 años en digital y te juro que cada año ha sido una batalla cada vez tratar de convencer a la gente, al cliente, a los medios de que, oigan, existe el digital, man. existe el digital, existe el digital, existe el digital. Es un problema. O sea, ellos realmente, o sea, el cineasta, el realizador, el cliente, agencias de medios, bueno, también que es un gran negocio para ellos, pero para ellos es la televisión, es la radio y es la valla. Es la valla y el billboard. O sea, una campaña transmedia es una cosa que se les barre completamente de la cabeza. No dicen, ¿para qué? O sea, si está Facebook, bueno, voy a hacer mi página de Facebook y ahí voy a tener toda la información. Vamos a buscar likes, encuentran los likes, o vamos a subir nuestro trailer en YouTube y vamos a llevar tráfico a través de comprar tráfico y hacer que el Star System hable de esta película, pero no hay engagement. O sea, no hay algo que realmente digas, como cuando tú te enteras, digo, con toda comparación guardada, y que es una gran franquicia la de Batman, pero el momento en que dicen que Batman va a ser Ben Affleck, o sea, las redes sociales y el web, las páginas de internet se llenan de información sobre Ben Affleck siendo Batman. Y entonces eso ya es boca oreja. De ahí empezamos. No estoy comparando una película que acaba de ser enlatada para distribución con Batman, pero no encontramos todavía esa manera de poder hablarle a tu público. No la hay. Y piensan otra vez que porque salgas en Lore de Mola, o porque las críticas sean positivas, o porque das retweets a los comentarios positivos de la película, la gente va a ir a verla. O sea, la gente también ya le duele ir al cine. O sea, son 62 pesos, y si vas con la novia y lo dejas en el Ballet Park, en el estacionamiento del cine, el complejo de cines, y los dulces y las palomitas, pues ya te estás gastando 300 pesos, 350 pesos, que tampoco, pues digo, no son, y si vas cada semana al cine, pues ya te estás gastando 1,500 a 2,000 pesos. Para gastarte en el cine 2,000 pesos, pues tienes que estar ganando, pues más o menos, no sé, 12,000 o 14,000 pesos, porque tienes que pagar renta, tienes que pagar comidas y tienes que pagar esto. O sea, ya son 14,000 pesos de sueldo. Y pues la verdad es que entonces ya no vas todas las semanas al cine, vas una semana al cine, una semana al mes al cine, y escoges perfectamente la película que quieres ver. No vas a ver cuál entro. A mí me late esta, ¿no? Rápidamente, y haciendo unos comentarios, agradecimiento a Abraham Sánchez, que me acaba de mandar tanto el Twitter como la página oficial de Obediencia Perfecta, la película que mencionábamos ahorita. Al parecer creo que Google me protege, ya que no la encontré en el buscador, pero sí tiene. De hecho, si escuchan algo de música hace unos momentos, es porque se estaba invadiendo. Les voy a compartir nuevamente la pantalla tan pronto se cargue. Si mi internet funciona, gracias Cablevisión. Y en lo que pasa eso, un comentario que me llamó la atención y que concuerdo, de Abelardo Ojeda vía Twitter, que nos menciona que un buen ejemplo de web y redes sociales es The Walking Dead, ya que son masters del engagement en marketing, y es muy cierto, lo manejan en videojuegos, con partes que son complementarias de la serie de televisión. Ellos no únicamente te manejan el hashtag en Twitter para que sigas las notas, series también de HBO te saben manejar muy bien eso. Game of Thrones probablemente sea de las más conocidas, pero a nivel televisión es muy curioso cómo se aprovecha, y no únicamente lo que ellos llaman de que no, con tu tableta y con aplicaciones de second screen, que es algo que yo cuestiono bastante, porque al final de cuentas son como los materiales complementarios de los DVDs. Pero lo curioso es que es algo que se sabe aprovechar y que hace que la gente le llame la atención. Un caso muy particular, a mí me ha estado dando ahorita por grabar commentary tracks. De hecho, el último que tuvimos fue el de Nymphomaniac, y el jueves vamos a grabar sobre el volumen 2 de Nymphomaniac. Y es de los videos que de repente han tenido muchas visualizaciones, porque la gente está buscando algo complementario, y me llamó la atención cómo es posible que ver a dos tipos hablando de una película, comentarla mientras la estén viendo, le llame la atención a alguien. Pero es ese tipo de material complementario que llama la atención. Y bueno, tal vez yo no soy el mejor de los ejemplos, pero lo paso para el anecdotario. De muchas cosas que tal vez estén muy al lado, te ayudan para crear un engagement con las personas. Y al parecer ya está, voy a compartir mi pantalla. Tan pronto la encuentre, Obediencia Perfecta. Y esta es la página precisamente de la película. Mejor un padre en la familia que un doctor en la casa. ¿Emocionado? Sí. ¿Sabes qué es lo? Y aquí tenemos Vas a salvar almas. un pequeño detalle. Disculparán que haya cortado, pero estaba mi internet. Yo creo que está a punto de morir, por lo cual creo que en un momento tendremos que terminar esto. Pero llego a la película, me saturó el audio mientras estoy haciendo transmisión. ¿Y qué es lo que me pasa a la página web? Me pasa el tráiler de la película. Y bueno, ya ahí también tenía lo de redes sociales. Pero bueno, ahí ya me dio molestia, la molestia de que tenga el autoplay y me force a ver el tráiler. Bueno, pero eso ya es personal. Sí, ahora, una de las cosas que decía Velado Ojeda, que creo que tiene toda la razón, es que tú entra al sitio de The Walking Dead y es una experiencia. Y no es sinopsis, trailer, cast, nada por el estilo. O sea, te lleva en un jueguito hecho en Parallax, en un website de Parallax. Bastante bien hecho, que no ha de haber costado muy caro, te lleva por, pues no sé, por un minijuego en donde te puedes divertir mientras estás conociendo un poco la historia de The Walking Dead. O sea, The Walking Dead lo hizo magistral. Y bueno, ves tú ahora el que empieza a dejar mucho que desear la serie, porque la verdad es que la última temporada sí la abandoné a la mitad de la temporada porque ya decía, ya es demasiado. O sea, una de las cosas que nunca he entendido de Walking Dead, esos puntos y aparte, es tienen el mundo para estarse preocupando. Tienen zombies en todo el mundo y el gobernador está preocupado por matar a esos tipos. No, no entiendo, ya. Búscate otro enemigo, hijo, porque estos pobres cuates que están tratando de vivir su vida los quiere destruir. Entonces yo dije, ya, suficiente, suficiente de esto. Pero la verdad es que sí lo hacen muy bien los de Walking Dead. The Game of Thrones ni se diga. Y todas estas accesorios que te hacen de las series de televisión, sea cual sea, ¿eh? Inclusive Shameless, House of Shame, Game of Thrones, obviamente. True Detective, por ejemplo. O sea, cuando estaba True Detective, que es la primera temporada que saca, yo empecé a buscar toda la información que había y empaparme de todas las teorías que tenía. O sea, un poco lo que tenía Lost al principio, ¿no? Cuando salió en el 2004, me parece, Lost. Sí, acaba de cumplir 10 años. Al principio hicieron una Lostzilla en donde sacaban todas esas teorías, comentaban todos los episodios, y lo que hizo es que es una gran comunidad. O sea, True Detective es una gran comunidad, Game of Thrones es una gran comunidad, Walking Dead es una gran comunidad. No hay una sola película que haya hecho una gran comunidad. No, una sola. Yo, mira, vi una plática de director de Nosotros los Nobles, no me acuerdo en dónde. En donde platicaba que hicieron una campaña de redes sociales y lo que hicieron es que abrieron unos Twitter, unos usuarios de Twitter con los nombres de los personajes, de Javi Noble y esta chava no sé qué Noble y todo este rollo, y entonces tenían un poco de interacción. Pero bueno, uno, eso ya ha sido hecho, y dos, llegaron en el momento en que sacaron la película, yo no creo que hayan llegado a más de 200 followers. Ya después explotaron, pero al principio, 200, o sea, no, no es de que crearon una comunidad con esa película. Y esa es uno de los grandes secretos de hacer un transmedia efectivo. Yo me atreví una vez a decir que la película de Pacific Rim no le había ido bien o tan bien como esperaban que le fuera. Digo, tuvo más o menos como 200 millones de dólares de taquilla, que no es nada para burlarse, es una gran taquilla, pero yo creo que hubieran podido llegar a mucho más si hubieran hecho una gran campaña, una buena campaña de Transmedia. No la tuvo. O sea, yo cuando fui a ver la película, pues yo no tenía ni idea que era un Jaeger y no sabía que era O un Kaiju. incluso seleccionar. ¿Cómo? Bueno. Ya Bueno, te perdón, tengo. ya. Sí, o incluso seleccionar mejor la fecha de lanzamiento, que es algo que mencionaba el mismo Emilio Portes en una entrevista que tuvo en Cinemanet, y es algo que no se me había ocurrido, pero tenía mucha razón. Si hubieran cambiado la fecha de lanzamiento entre El Llanero Solitario y la de Pacific Rim, y lo hubieran hecho al revés, le hubiera ido muchísimo mejor a las dos películas, porque van a competir con otras. Acá Pacific Rim la sacaron en la cola del verano, tal cual. Sí, pero igual la de Derbez salió en la cola del verano, Dan. O sea, te digo, siempre que vemos un éxito, todo mundo entiende por qué fue el éxito, y siempre que vemos un fracaso, todo mundo entiende por qué fue el fracaso. O sea, pero antes de eso, no, yo te aseguro, no hay nada. O sea, si a Capitán América no lo hubiera ido bien, todo el mundo hubiera dicho, no, pues es que ¿cómo estrenas una película en abril? Y si a Capitán América le va bien hoy en día, entonces al año próximo otra película de superhéroes se va a estrenar en abril, que es lo que es el caso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Exacto. Desafortunadamente a mí ya se me están incrementando los problemas de internet, Dani. ¿Qué te parece si paramos aquí lo que viene siendo la charla, pero continuamos después, ya que de los 7 puntos que originalmente íbamos a hablar, creo que nada más hablamos del primero? Ya compartí también el enlace para los que lo quieran checar, pero también es el más importante y se fusiona el plan de mercadeo con lo que viene siendo la distribución, y a final de cuentas es de lo que de repente se habla muchísimo menos. Sí. Entonces, si quieres, le pausamos acá. Luego continuaremos con esto. Estaremos platicando más del tema. Publicaremos los enlaces. Y antes, precisamente, de que terminemos y que me des ahora sí que tus palabras finales, quiero recomendarle a la gente que también te lea en lo que viene siendo tu página. Es muy fácil, es danisadia.com. Y me interesó muchísimo porque va relacionado con este mismo tema. Tu última entrada, La Matanza del Productor Independiente. Y bueno, aquí estás haciendo un análisis de números que creo que es de lo más fascinante y de lo que más le sabes y que en realidad te ha aprendido muchísimo, donde hablas acerca de lo que estamos mencionando ahorita, los esquemas de distribución y bueno, esos y otros temas más los pueden checar contigo en danisadia.com. Sí, mañana voy a tener bueno, espero acabarlo para mañana, el de Wise Money, porque empecé por Dumb Money, o sea, el dinero de los grandes billonarios americanos que empezaron a meter dinero en producciones de Hollywood, y por qué no les funcionó. El siguiente es La Matanza del productor independiente, que usaban la técnica de la lo que ponía es que la técnica de la matanza del cerdo en España, ¿no? Que primero el desangre y luego el destace, ¿no? Y mañana sí quiero mostrar la otra parte, que sí hay dinero que se llama Wise Money, que realmente funciona para que la película realmente funcione en taquilla. Entonces, espero terminarlo para mañana, lo publicaré mañana, y pues gracias por el comercial de danisadia.com. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti por todo el tiempo que nos has estado acompañando. Le agradecemos también a todos los espectadores. Un último comentario que creo que esto lo podríamos desglosar más con calma después. El mismo Abraham Sánchez nos menciona acerca de una estrategia muy interesante de la película de Implacable, el cual ahí tengo una crítica pendiente que luego voy a publicar, ya que ellos están haciendo una especie de tour itinerante, tal vez copiando un poco el esquema de Kevin Smith. Bueno, él no lo inventó, pero con Red State. Decidió manejar lo que era hacer la distribución él mismo y hacerla, ahora sí que la gira itinerante en distintas ciudades, pero también ese es otro modelo muy particular, ya que es de las producciones que están asociadas con Canal 22, son películas destinadas para la televisión directamente, que es algo que se debería explotar más, pero al final de cuentas es cine y se está produciendo. Sí, oye, si me permites también hacer un comercial tengo un amigo en Vancouver que es uno de los grandes, grandes, grandes talentos del diseño gráfico. Hizo un documental que se llama Beware of Images, y lo que él se clava mucho es en la comunicación que te están dando o que te están tratando de dar las grandes marcas para poder vender más. Entonces, tratan de venderte más cerveza, tratan de venderte más azúcar, tratan de venderte con Coca-Cola o cosas de soda. Y él retoma un poco la propaganda, lo que hicieron durante la época de la propaganda. ¿Estás ahí? Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Y ahí, si le dan clic ahí, verán una campaña de Kickstarter en donde está, ya tiene todo, tiene todos los assets ya preparados, tiene el audio, y ahora lo que necesita dinero es para poder acabar este documental con la animación. Y pues sí, sí estaría genial también. Ese es otro de los temas que deberíamos de tocar un día, que es el fondeo, ¿no? O sea, en México no funciona mucho el fondeo, yo creo. En Estados Unidos ya es una realidad, en Canadá también es una realidad. Y él vive en Canadá, pero en México yo tuve una campaña de Indiegogo y la verdad es que sí me di cuenta que no era el momento para hacer eso. Y todos esos assets que ven ahí en pantalla, todos esos él los desarrolló. O sea, el para poderlos animar en el documental. Y él quiere, por eso pensé en él, ¿no? Porque él quiere usar la promoción itinerante. Él lo que quiere es tomar el documental, subirlo a su coche y ir por todo Estados Unidos a high school y mostrar el documental en high schools. Rápidamente, te interrumpo. Ahorita le estuve mostrando a Dani, le estuve compartiendo mi pantalla y ahora se lo muestro para que lo vean ahora sí todas las personas. Efectivamente, aquí está. Pueden verlo en bewareofimages.com. Aquí tiene el video que mencionaba de la campaña del Kickstarter. Aquí también tiene el enlace para que puedan meterse directamente para ver cómo apoyar este proyecto. Y bueno, toda la información complementaria. Y esto es ya lo que nos estabas mencionando directamente de las imágenes que él estuvo animando. Sí, nada más como punto para que lo ubiquen, Sergio Topore, que es el diseñador que hizo gran cantidad de portadas de discos en los 90, hizo el de Red de Café Tacuba, hizo casi todas las portadas de Alex Sintek, hizo las de Faye, hizo la de Leonardo de Lozán. La verdad es uno de los grandes, grandes, grandes talentos que tenemos en México que dejamos ir. Que se fue a Vancouver, lleva viviendo allá como unos 18 años, ya hizo su vida allá, estaba dando clases en VFA, que es esta escuela de Vancouver School of Arts, VSA, y pues la verdad es que este documental lo está trabajando desde 2005, Dan, o sea, 2005 fue el momento en donde empezó con esta idea. Lo cuento un poco también en el video en Kickstarter, cuenta por qué decidió hacer este documental, y creo que pues si podemos ayudarlo con cualquier cosa, cualquier cantidad, será bienvenida. Ok, eso queda como uno de los proyectos que igual sí sería interesante que lo mencionemos más a detalle. Después, sobre todo con esto de estas campañas, tanto lo que es Kickstarter, Indiegogo, que es uno de los primeros en los que yo estuve tratando de mover algunos proyectos, o actualmente ya para este medio en el que estamos hablando nosotros, Patreon, que son cosas en las cuales se puede apoyar a creativos. Sí. Desafortunadamente ahorita sí se nos está acabando el tiempo, o mejor dicho, mi internet ya está cada vez más inestable y tenemos que cortarle en unos momentos. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Dani? No, no más prometerte que si me vuelves a invitar no vuelvo a hablar tanto. En serio, que de repente siento que es un monólogo y siento que empiezo a pontificar demasiado y empiezo a hablar desde mi púlpito. Pero la próxima vez sí, sí pienso resumir un poco más mi idea. No te preocupes, de hecho estamos aprendiendo bastante y yo tal vez no estaba hablando mucho, pero los que nos están siguiendo, ahora sí que yo estaba haciendo el manejo transmite de redes sociales, respondiendo vía Twitter, YouTube, etcétera, precisamente para que tengamos esta dinámica con toda la gente que nos estuvo observando. Les recuerdo que este video mañana ya estará disponible para que lo puedan descargar y también en formato de audio. Para que nos puedan estar escuchando y dentro de poco les estaremos anunciando cuándo tendremos la continuación de esto, ya que nos quedó muchísimo, pero muchísimo tema y tela por cortar. Y bueno, ahora sí yo ya me estaré despidiendo. Les agradezco nuevamente a todos por su presencia. Te agradezco especialmente a ti, Dani, por haber acompañado en este momento. Desde luego que estamos ahí pendientes para otra charla. Y bueno, de este lado de la línea estuvo Dan Campos y por allá Dani Sadia. Muchas gracias. Thank you.